ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera ese boom, esa te me deja con ganas de todo. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera ese boom, esa te me deja con ganas de todo. DJ Yayo, DJ Yayo, bye.